En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los actos nocionales, o de una manera más breve, las nociones, son aquella, llamémoslo así, herramienta o mediación que tiene nuestro pensamiento para acercarse a las personas divinas. Es decir, para saber algo, para poder afirmar algo sobre quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, nosotros necesitamos de estos actos nocionales. Recordemos el esquema general que hemos seguido, tomado de Santo Tomás. Todo parte de la naturaleza de Dios, todo parte de su esencia. Primero se demuestra que hay un Dios, y se demuestran algunos de esos atributos de Dios, los cuales nos permiten hablar de una naturaleza divina que es espiritual. A partir de la claridad sobre la existencia y algunos rasgos de la naturaleza divina, nos damos cuenta que esa naturaleza es espiritual y debe tener entonces operaciones que son propias de los espíritus, teniendo en cuenta que nosotros mismos participamos de esa naturaleza espiritual. ¿Cuáles son esas operaciones? Pues entender y amar. Una operación siempre tiene un fruto, siempre tiene un resultado. No existe una operación en el vacío. Si yo entiendo, entiendo algo. Si yo amo a alguien. Por consiguiente, las operaciones nos hablan de procesiones. Se trata de procesiones que son inmanentes. Es decir, procesiones que no requieren de la existencia de ningún ser diferente de Dios. Esas son las procesiones. Nos damos cuenta que toda procesión tiene un término de origen y un término de llegada, o según los términos latinos clásicos, un terminus a quo y un terminus ad quem. Eso quiere decir que toda procesión establece dos relaciones. Y así pasamos de una naturaleza a dos procesiones y de dos procesiones a cuatro relaciones. Esas cuatro relaciones tienen que ver con el origen y el término de las procesiones. Bueno, en el análisis de esas relaciones nos damos cuenta que no es necesario hablar de cuatro personas ni de más personas, sino solamente de tres personas. Pero por otro lado, esas cuatro relaciones nos indican cómo podemos llegar a conocer algo de esas personas. Y eso que podemos llegar a conocer, esos son los actos nocionales. Los actos nocionales resultan en total cinco, con lo cual estamos llegando al final de nuestra exposición. Nosotros hicimos ese cuadro, lo hemos puesto varias veces, del 1 al 5, una naturaleza, dos procesiones, tres personas, cuatro relaciones, cinco nociones. Vamos a ver por qué salen cinco nociones. La respuesta es muy sencilla, porque cada una de las relaciones es origen o puede ser aprehendida por medio de una noción. Pero además hay una noción que no tiene propiamente su origen en las relaciones, o es decir, que no se identifica con las relaciones, sino más bien con el origen de todas las relaciones. Así llegamos a estas cuatro nociones, que en realidad lo que hacen es replicar las cuatro relaciones. Mire, las relaciones están aquí: paternidad y filiación, expiración común y lo que se llama procesión, procesión como acto nocional, no procesión como las procesiones que hemos mencionado en las relaciones. Entonces, aquí están las cuatro relaciones, mírelas: paternidad y filiación, que son las propias de la operación de la inteligencia, expiración común y procesión, procesión entre comillas, que son las propias del amor o de la voluntad. Pero además de esas cuatro, tenemos también otra noción, que es la noción de la innatibilidad o la innascibilidad, una palabra sumamente extraña que solo se utiliza en español en este contexto y que básicamente significa el no tener origen. El no tener origen. Innascibilidad está emparentado con el verbo nascor, con el nasciturus, con el natusum, es decir, con lo que significa nacer. Tiene que ver con nacer. ¿De qué manera se pueden estudiar las nociones? Se pueden estudiar de dos maneras principales. Las nociones, es decir, el modo como nosotros llegamos a conocer las personas divinas, se puede estudiar desde un punto de vista puramente racional. Es lo que vamos a hacer hoy de una manera muy breve, introductoria. El que quiera profundizar, pues tiene dónde hacerlo. Esa es una manera, desde el punto de vista racional. El otro modo es examinar estas mismas nociones de una forma mucho más rica, mucho más amable, mucho más cercana a nosotros, que es a partir del dato bíblico. Esta segunda aproximación no la tiene Santo Tomás en la Suma Teológica. Santo Tomás lo que hace es desarrollar un poco esta aproximación racional. La aproximación a las nociones a partir de la Biblia es algo que él no realiza en la Suma Teológica. Nosotros sí lo intentaremos con el favor de Dios en la siguiente clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar estas cinco nociones y ver algunos elementos de cómo puede uno acercarse a ellas o cómo puede uno aprovecharlas en el caso presente desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista racional quiere decir que nos vamos a hacer preguntas como estas. ¿Cuál es la esencia de la paternidad? ¿Qué es un papá? Ese es el tipo de preguntas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es un papá? ¿Qué es la paternidad? ¿Cuál es la esencia de ser papá? ¿Cuál es la esencia de ser hijo? ¿En qué consiste ser hijo? ¿Cuál es la esencia de la expiración común? ¿Hay alguna experiencia humana que nos pueda acercar a la expiración común? Eso lo vamos a comentar. ¿Cuál es la esencia de lo que Tomás llama procesión y que podríamos llamar expiración pasiva o expiración receptiva y que es como la contraparte de la expiración común? Usted se da cuenta que la paternidad va con la filiación y la expiración común va con la procesión. Entonces, esta procesión también la podríamos llamar expiración receptiva o expiración pasiva, algo así parecido. Entonces, nos preguntamos por la esencia y finalmente nos vamos a preguntar por la esencia de la innascibilidad. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Recuerde, para no perderse, porque uno se pierde un poco con la terminología, lo que estamos preguntando es algo como ¿qué es ser papá? ¿Qué es un padre? ¿Qué es paternidad? En su esencia misma, ¿qué es? Nosotros conocemos experiencias de paternidad. Algunas personas saben lo que significa ser papá, pues porque son papás biológicamente, fisiológicamente, y todos conocemos también muchos papás. Entonces eso nos da una experiencia, pero estamos tratando de ver en qué consiste propiamente ser papá. Nos damos cuenta que el ser papá existe en la biología, pero no solo en la biología. Usted algunas veces dice de una persona, ha sido como un papá para mí. A los sacerdotes en la Iglesia Católica con mucha frecuencia se nos llama precisamente padres. Entonces hay también una paternidad espiritual. ¿Qué indica? ¿Cuál es la esencia de esa noción que nosotros llamamos paternidad? Podemos describir la paternidad básicamente con las siguientes notas. Evidentemente el que es papá da origen. Ser papá es ser origen. Eso es lo que significa. Pero yo puedo dar origen a muchas cosas. Cuando se da origen a una realidad que participa de mi propia naturaleza, entonces se puede hablar propiamente de paternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que significa ser papá es dar origen a alguien en la misma naturaleza. Observemos que ese origen, ese dar origen, puede suceder de muchos modos. Ya dijimos que existe una paternidad biológica, una paternidad espiritual, una paternidad intelectual. Entonces, dependiendo del ser del que estemos hablando, tendremos distintas clases de paternidad. Hay una paternidad que es más perfecta y hay otra que es menos perfecta. Entonces, tratemos de buscar la esencia de una paternidad que sea más perfecta. ¿En qué consiste, según los padres de la Iglesia, por ejemplo, un Atanasio, o por ejemplo, un doctor de la Iglesia como Tomás, en qué consiste la perfección de la paternidad? Si ser papá es dar origen, entonces se es más papá, se es más padre, en la medida en que es origen único. Cuanto más perfecto es el origen, pues más perfecta es la paternidad. Entonces, en el caso de Dios, quiere decir que Dios es padre de una manera única, lo cual quiere decir que no hay ningún otro principio. Este es un argumento que ya se ha escuchado en estas clases. Si, por ejemplo, usted afirma que el Hijo empezó a existir en algún momento en el tiempo, quiere decir que para explicar al Hijo usted necesita hablar del tiempo. O sea que el tiempo, la realidad temporal, sería otro principio para el Hijo. Entonces, este papá sería menos papá en la medida en que requiere de otro principio, que es el tiempo. Por supuesto, en la biología sucede lo mismo. Nadie es papá en aislamiento, necesita, concretamente en la biología, pues se necesita de la parte femenina, que de hecho, si miramos las células, por ejemplo, en el caso humano, pues nos encontramos que la célula viva más pequeña del cuerpo humano es el espermatozoide, y nos damos cuenta que la célula viva más grande del ser humano es el óvulo de la mujer. En las condiciones apropiadas, el óvulo de la mujer puede ser visto a simple vista. Tiene un tamaño ligeramente menor a un milímetro en promedio. Puede ser como 0,9, 0,8 milímetros. Es un poquito más pequeño que un milímetro. Pero un óvulo puede ser visto en las condiciones apropiadas. Puede ser visto sin lupa ni microscopio. Entonces, es evidente que en la biología se necesita de algo más. Entonces, ¿cómo es un papá perfecto? La paternidad perfecta de Dios requiere que no hay ningún otro principio. Eso significa que no hay ninguna otra mediación, que no hay ninguna otra fuerza, que no hay ninguna condición, que no hay ninguna obligación y, por supuesto, que no hay ningún tiempo. Fíjate la riqueza de este pensamiento, del solo tomar el tema de la paternidad, mira todo lo que estamos afirmando. Si tú traduces eso a la teología, eso significa que el padre engendra al hijo sin relación al tiempo, es decir, desde toda la eternidad, sin ninguna obligación, sin ninguna presión, sin ningún recurso, sin ninguna mediación. Esa es la paternidad perfecta de Dios. Bueno, y ahora, hemos dicho que la paternidad tiene otra característica. La otra característica es que engendra algo de la misma naturaleza. Si yo produzco un libro, es algo que ha salido de mí, pero el libro no tiene mi naturaleza. Si yo, por ejemplo, cuido hasta el punto de que se puede decir que crío una mascota, pues has tenido como una labor de padre para esa criaturita, ese animalito que estaba abandonado, pero ese animalito no es de tu naturaleza. Entonces, la paternidad será más perfecta cuanto más perfecta sea la naturaleza, la identidad en naturaleza. Y la identidad en naturaleza es absolutamente perfecta en la Trinidad. Hasta el punto de que, como hemos dicho, las propiedades de la naturaleza no son propias de las personas. Así, por ejemplo, cuando hablamos de que en Dios hay inteligencia, esa inteligencia no es simplemente del Padre o no es del Hijo, sino que es la inteligencia propia de la naturaleza divina. Por eso en el credo no hay que decir que, en el credo niceno-constantinopolitano, en el credo largo no hay que decir engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, sino hay que decir engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, porque es la misma naturaleza para el Padre y para el Hijo. Entonces nos damos cuenta que la paternidad perfecta en Dios, ¿qué significa? Significa que hay una comunión perfecta en la naturaleza, hay una sola naturaleza, y eso significa el modo más perfecto de ser Padre, y significa que no hay ningún otro principio que explique al Hijo. Lo que estamos haciendo en este momento es un ejercicio enteramente racional. Estamos tomando lo que significa ser Padre y estamos, en cierto sentido, exprimiendo esa realidad de lo que significa ser Padre para descubrir lo que podemos decir de la persona de Dios Padre. De aquí pasaremos, el orden en el que están escritas estas nociones en nuestro tablero es el orden en el que las enuncia Santo Tomás. Ya les voy a decir en dónde está ese enunciado. Pero para nuestro estudio es mucho más pedagógico, por ejemplo, pasar de la paternidad pues a la filiación. Es mucho más pedagógico, digamos, más fácil de entender para nosotros. Entonces hablemos de la filiación. La noción de filiación, ¿en qué consiste? Resulta que la noción de filiación es más compleja de lo que uno cree. Porque es que resulta que la filiación no es clonación. La filiación no es repetición. Entonces ser hijo es más complejo de lo que parece. Porque resulta que ser hijo implica que hay una especie de parecido, pero también hay una diferencia. Por eso la pregunta de qué significa ser hijo es difícil. Tan difícil que ese es el problema que tienen todos los papás y las mamás con los adolescentes. Exactamente ese. Que el adolescente, pues de algún modo quiere seguir siendo el hijo, pero el adolescente quiere ser distinto. Entonces, en ese conflicto precisamente está el drama de la adolescencia. El drama de la adolescencia es que yo no quiero ser hijo de otra familia, pero sí quiero ser diferente. Entonces, la pregunta de qué significa una filiación perfecta es algo que no es tan fácil, es algo que es difícil. Porque cuando nosotros hablamos de esa filiación perfecta, tendríamos que hablar al mismo tiempo de igualdad y tendríamos que hablar de diferencia. Dicho de otra manera, el hijo no es una fotocopia del padre. El hijo no es una repetición del padre. Pero el hijo no es el padre. Entonces, ¿qué es ser hijo? Pues claramente ser hijo es ser originado. El que no es originado no es hijo. Es necesario que el hijo pues sea originado, si no dejaría de ser hijo. Tiene que ser originado. Y tiene que ser originado en la misma naturaleza del padre. Entonces nos preguntamos, ¿en dónde está la perfección de ser hijo? Bueno, si nosotros lo analizamos a partir de lo que conocemos de los hijos, pensemos en qué consiste una buena relación entre un padre y un hijo. ¿Cómo es una buena relación entre un padre y un hijo? Pues se supone que el padre no anula al hijo y se supone que el hijo no niega al padre. Si el padre quiere anular al hijo, entonces lo está convirtiendo como en un apéndice de él mismo. Eso no es ser un buen papá. Si el hijo niega al padre, eso tampoco es ser un buen hijo, porque entonces no está reconociendo su origen. Entonces, ¿cómo se da la relación entre el padre y el hijo? Pues una buena relación entre el padre y el hijo. Piense usted mientras yo estoy hablando. Por supuesto, aquí no interesa, para efectos de este razonamiento, no interesa si es hijo o es hija. Piense usted, probablemente algunas de las aquí presentes tienen muy buena relación con su papá. Entonces, piense cómo es una buena, una excelente relación, la mejor relación con el papá, pero sin que él me anule y sin que yo lo niegue. Esa es la perfección. Eso sí lo puede escribir desde ya. La perfección en la filiación consiste en que el padre no anula al hijo y el hijo no niega al padre. El padre no anula al hijo y el hijo no anula al padre. Esa es la clave. Bueno, con esa claridad, entonces nos preguntamos, ¿cómo es ser perfectamente hijo? ¿Cómo se da el ser perfectamente hijo? Si nosotros examinamos una relación que llamaríamos perfecta entre un padre y un hijo, pues nos damos cuenta que el padre hace ser, pero también deja ser. Y es esa combinación entre hacer ser, porque sin padre no habría hijo, y dejar ser, porque el hijo no es el padre, es esa combinación la que define el ser del hijo. Es decir, el hijo es el que recibe el ser, obviamente lo recibe, pero al mismo tiempo el hijo es, lo recibe y lo es. ¿Y esto qué quiere decir? Que el hijo al mismo tiempo es el que acoge el ser o recibe el ser, pero también el que es por sí mismo. ¿Cómo se puede expresar esto? Hay un dicho que me contaba un padre amigo, un sacerdote amigo, me contaba que es un dicho que tienen los árabes. Dicen ellos, cuando tu hijo sea grande, trátalo como a un hermano. Algo así como, no pretendas imponer tu autoridad de papá toda la vida. Hay un momento en el que se da como una especie de igualdad. Usted es como es, yo soy como soy. ¿Esto cómo se expresa en los términos de la teología de Tomás? Es exactamente la frase que hemos mencionado varias veces. El padre y el hijo, ¿cómo es? El hijo tiene todo lo que tiene el padre menos el ser padre. El padre tiene todo lo que tiene el hijo menos el ser hijo. Es decir, solo se diferencian por las relaciones. Como quien dice, en el día a día, traduciéndolo a nuestro lenguaje cotidiano, en el día a día, un papá tan perfecto como podamos imaginarlo y un hijo tan perfecto como podamos imaginarlo, no están subrayando todo el tiempo, yo soy su papá. De hecho, cuando se da ese subrayar permanentemente, acuérdese que yo soy su papá, eso indica que la relación anda mal. Cuando no hay que subrayarlo, simplemente eso existe, existe la relación. Entonces, la perfección de ser hijo consiste en que el padre lo hace ser y lo deja ser. O como lo dice Tomás, en que la única diferencia entre el padre y el hijo es que el padre es el padre y el hijo es el hijo. Parece que no dijera nada, pero esa frase lo dice todo. Que es como ver al mejor papá con el mejor hijo, con la mejor hija, y darse cuenta que ese papá hace ser y deja ser. Bueno, pasemos a lo que llamamos expiración común. Llamamos expiración común a aquella relación que se establece entre el Padre y el Hijo, por una parte, y el Espíritu Santo, por otra parte. Esa es la expiración común. Y parece una pregunta demasiado abstracta. ¿Cómo podemos nosotros hablar de expiración común? ¿Cómo podemos conocer la expiración común? Da la impresión de que es imposible, porque nosotros no tenemos algo semejante a la Trinidad entre las realidades creadas. No hay nada que reproduzca la Trinidad entre las realidades creadas. Ciertamente la realidad del papá que engendra es algo mucho más cercano, pero el hecho de que exista esa comparación, aunque sea imperfecta, nos da algo de esperanza de que puede haber alguna expresión que nos ayude a entender qué es la inspiración común. Podemos decir que la inspiración común se comprende a partir de un dicho que todos hemos escuchado: el todo es más que las partes. El todo es más que la suma de las partes. O dicho de otra manera, una relación crea una realidad nueva. Considere usted el caso de dos personas. En este momento no interesa si son hombres o mujeres. Por ejemplo, piense en dos mujeres que a lo largo de un camino, por ejemplo, de estudio, de trabajo, llegan a ser amigas, y llegan a ser muy buenas amigas, y llegan a ser las mejores amigas. Al principio tenías dos mujeres, al final tienes dos mujeres, pero hay algo que ha surgido, hay algo, hay una realidad nueva. Esa realidad nueva que ha surgido y que no se puede reducir ni a él ni a ella, esa realidad nueva es la que nos ayuda a entender qué es inspiración común. Es decir, hay un algo que ha surgido. Ese algo que ha surgido, en el caso de nosotros, personas humanas, no se limita al número 2. De hecho, el número 2 no es importante en esto. Piense usted, por ejemplo, en un grupo de amigos, de verdaderos amigos, o piense usted en una comunidad religiosa, una comunidad que realmente se apoya, se quiere, se comprende. Usted se da cuenta que esa comunidad, que puede tener 5 personas, 10 personas, usted se da cuenta que en esa comunidad no hay simplemente ese número de personas, hay algo. Nosotros utilizamos palabras bastante vagas y, desde mi punto de vista, muy poco analizadas, pero que son de una gran riqueza. ¿Usted se ha puesto a pensar la riqueza que tiene la palabra ambiente? Hay un ambiente bueno, hay un ambiente raro, hay un ambiente pesado. Cuando usted dice ambiente, vamos a suponer nosotros. Yo creo que, gracias a Dios, en este semestre hemos tenido un ambiente muy grato, muy bueno. Pero ese ambiente bueno, ¿qué es? Ese ambiente bueno no eres tú, ni eres tú, ni eres tú. ¿El ambiente qué es? Eso es lo que entendemos por inspiración común. Entonces, la inspiración común, inspiración literalmente lo que significa es surgimiento de un espíritu. Eso es lo que significa finalmente inspiración, o exhalación de un espíritu podría ser, o emisión de un espíritu, es lo que podríamos decir. Entonces hay un algo, ese algo que surge y que no se identifica con ninguno. Porque no vamos a decir, bueno, el ambiente de esta clase se llama Carlos Iván, por ejemplo. No vamos a decir que el ambiente es Carlos Iván, no. El ambiente no es él, ni eres tú, Angélica, ni eres tú, Evelyn, ni soy yo. El ambiente es lo que sucede. Es algo que sucede y que no se puede reducir a ninguno de los dos. Pero hay algo que entendemos, que si hubiera un cambio, también cambia el ambiente. Entonces, por eso uno siente, donde hay una comunidad que realmente se quiere, o donde hay dos amigos que realmente se aprecian, o donde hay una pareja que se ama, uno se da cuenta que si tú quitas a una de las personas, algo se pierde. Pero no es un algo matemático como el decir, teníamos una torta y se perdió un pedazo. No, no es algo matemático. No es un cambio en la cantidad, es un cambio en la calidad. Por eso en una comunidad, por ejemplo, en una comunidad religiosa, cuando trasladan a una persona y hay verdadera unidad, se siente una pérdida. Y esa pérdida no es manden otra persona, no, otra persona traerá otra realidad. Deseablemente será otra realidad amable, bonita, pero será otra, no va a ser la misma. Lo mismo sucede cuando una persona ha estado casada y queda viuda y luego se vuelve a casar. Esa persona, cuando se vuelve a casar, no dice, bueno, tenía un marido, salí de ese, se murió accidentalmente, de una manera completamente accidental, se murió. Y después de que se murió en ese accidente, ojo, accidente, después de que se murió, entonces me volví a casar y tengo otro marido. No, no es reemplacé uno con otro. Ninguna persona reemplaza a ninguna, porque la realidad está ligada a las personas. Entonces eso quiere decir que la realidad que surge, esa realidad que surge y que es distinta de las personas, que no se identifica con ninguna persona, pero que depende en cierto sentido de las personas, eso es lo que nosotros podemos aproximar como aspiración común. Entonces, ¿cómo puedo entender la aspiración común? La puedo entender como la realidad nueva que surge cuando hay verdadera comunión, cuando hay verdadera unión. Y por eso, el sello del Espíritu Santo lo encontramos ahí. Ya estoy metiéndome en la parte bíblica. No es que a mí me cuesta mucho trabajo pues no entrar en la parte bíblica. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman. Es decir, hay una aspiración común en cierto sentido. Acuérdese que estas son analogías, las nociones son analogías. Si hay una comunidad donde la gente se acepta, se perdona, se ayuda, se anima en la dirección de Dios, tú ves el sello del Espíritu Santo, tú ves que ahí está el Espíritu Santo obrando. Entonces hay una aspiración común. La más abstracta de todas las nociones, más que la última que vamos a ver, que es la innacibilidad, lo difícil que tiene es la pronunciación, pero la más abstracta de todas es esta que Tomás llama procesión y que podría llamarse también aspiración receptiva o aspiración pasiva. ¿Cómo podemos nosotros entender esa aspiración? Bueno, esa aspiración pasiva o esa procesión como acto nocional, ¿qué quiere decir? Mira, es lo mismo que sucede cuando tú miras el fenómeno que acabamos de describir, eso de que surge una realidad nueva, y tú empiezas a hablar, no de las personas, sino empiezas a hablar de eso que empezó a suceder. Típicamente nosotros los seres humanos experimentamos ese acto nocional cuando lo anhelamos, cuando lo añoramos. La añoranza, la nostalgia, muchas veces nos conecta con este acto nocional que llamamos aspiración pasiva. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que tú estuviste haciendo unos estudios. En una época hiciste un posgrado, por ejemplo, qué sé yo, en Pamplona estabas haciendo tu posgrado. Y eso fue una época muy bonita. Tú empiezas por recordarte que fue una época muy bonita. Y de repente sonríes y claro, recuerdas rostros, pero no solo recuerdas rostros, sino que tú tienes conciencia de cómo te sentías y de qué era lo que se vivía allá. Eso que tú comprendes de lo que se vivía allá, ese recuerdo que tú tienes de eso, esa es la noción que nos sirve para entender esta aspiración pasiva. Lo que tú comprendes de lo que se vivía ahí, esa especie de ambiente, y tú dices, era algo realmente maravilloso. ¿Por qué? ¿Y por qué era maravilloso? Pues porque cada uno sentía que podía contar con los otros. Mira, la mayoría éramos extranjeros, y resulta que cuando alguien tenía un problema siempre podía contar con los demás, y era algo muy bonito. Entonces tú empiezas a sentir que estás hablando no de personas, sino que estás hablando de ese ambiente. Fíjate que se parece mucho, obviamente, como la paternidad se parece a la filiación, pues la aspiración común se parece a la aspiración receptiva o pasiva. En la aspiración común lo que miramos es cómo surge de las personas un ambiente. En la aspiración pasiva lo que miramos es cómo era ese ambiente, cómo se vivía ese momento. Y es interesante porque eso produce, en muchos seres humanos, produce o está asociado con sentimientos como, por ejemplo, de añoranza o de nostalgia. Una pequeña anotación lateral aquí. Si una persona no ha tenido esta clase de experiencias, de todas maneras parece que su corazón las añorara, Por eso hay personas que tienen una especie de nostalgia de un pasado que no vivieron. Y ese sentir nostalgia de un pasado que no ha vivido es como percibir un hueco en el alma, como percibir un vacío espantoso en el corazón. Por ejemplo, la persona que no tiene recuerdo de una familia amable. Esas personas, a mí me parece tan triste cuando a veces le oigo a algunas personas, no, mi infancia no fue feliz. Mira, eso es una tragedia. Eso es una tragedia porque la persona que tiene que decir eso es como si añorara algo, pero sin poder referirlo a alguien. Es decir, es como una persona que se quedara con la aspiración pasiva sin tener propiamente la aspiración común. Entonces esa persona realmente está rota, esa persona está en una condición muy grave y eso puede llevar realmente al colapso de la persona. De ese tamaño es importante este tema. Entonces es bonito ver que incluso estas nociones tan tremendamente abstractas las podemos acercar a realidades que nosotros vivimos. Recuerde que la palabra clave aquí es la palabra ambiente. Y aquí es el ambiente que nace, que surge, y aquí es cómo era ese ambiente. Bueno, ¿y qué tenemos que decir sobre la famosa innacibilidad? La innacibilidad es la noción que alude al hecho de no tener origen. Es una noción que se aplica de manera unilateral al padre. Usted se da cuenta que hay tres nociones aquí que se refieren al padre. Hay dos nociones, perdón, tres que se refieren al hijo y hay dos que se refieren al espíritu. Obviamente se traslapan. ¿Cuáles son las que aluden al padre o las que tienen algo que ver con el padre? Pues la innacibilidad, la paternidad y la aspiración común. ¿Cuáles son las que tienen que ver con el hijo? Pues entonces van a ser, bueno, propiamente son dos, si lo miro mejor, la filiación y la aspiración común. Porque la paternidad es desde el padre. ¿Y cuáles son las que tienen que ver con el espíritu? Pues un poco la aspiración común y sobre todo esta de la procesión. Usted se da cuenta que la procesión o aspiración pasiva realmente es algo muy difícil de atrapar, es muy difícil de concretar, es algo como es el espíritu. ¿Cómo haces tú para describir el espíritu? En otra clase decíamos que el espíritu lo conocemos es porque nos cambió, porque nos transformó. Y eso es lo que le sucede a uno con los ambientes. Cuando una persona llega a un ambiente que es tranquilo, que es acogedor, que es alegre, realmente se sana de muchas cosas. Y la persona luego añora ese ambiente porque ese ambiente lo cambió. Es decir, yo volví de Pamplona, volví distinto. Esa experiencia me cambió. O yo volví, qué sé yo, de Canadá o de Barranquilla, donde yo estuve. Ese ambiente me cambió, eso me hizo distinto. Eso me hizo ser lo que yo soy ahora. Yo era una persona y después de experimentar ese ambiente, ahora soy otra persona. O sea, realmente este es el sello del espíritu, ¿no? Es el sello del espíritu ahí. La innacibilidad se refiere solo al padre. Innacibilidad literalmente lo que significa es que no ha nacido. Innacibilidad lo que significa es que no tiene origen. La noción de no tener origen es una noción muy difícil de aproximar para nosotros. Es muy difícil de aproximar para nosotros. Casi siempre la noción de lo que no ha tenido origen está conectada con un problema filosófico. Para los que gustan de la filosofía, un problema filosófico que es el problema de la arjé. Usted recuerde que los filósofos llamados naturalistas, los filósofos presocráticos como Tales, como Anaximandro, eran filósofos que estaban buscando la arjé. Esa palabra es femenina en griego. ¿Y qué es la arjé? ¿Arjé qué es? Es el principio. Pero usted se da cuenta que lo que ellos estaban buscando no era simplemente qué es lo que es principio de lo demás, sino qué es lo que es principio sin principio. ¿Qué es lo que es principio sin principio? Entonces, la búsqueda filosófica de la arjé es una búsqueda que finalmente se traduce en una especie de carrera hacia el infinito. ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto nos puede ayudar la filosofía en este camino? Esa es una discusión interesantísima. Porque si usted examina bien, un modo de entender la historia de la filosofía es la historia de buscar distintos principios. Entonces, cada gran filósofo lo que ha dicho es: los demás se equivocaron, los demás no vieron todo tan claro, porque es más fundamental. O sea, arjé, ¿qué significa? Principio, fundamento, ¿no? Entonces, buscar qué es lo más fundamental, qué es lo primero, lo realmente primero. Y si estás buscando lo que es realmente primero, entonces tu mente puede llegar a distintas conclusiones. La aproximación racional se queda corta. ¿Por qué se queda corta la aproximación racional? Repito, mire la historia de la filosofía. Entonces usted se da cuenta que para los medievales el concepto fundante, el concepto primero era el ser. Pero luego llega Kant y dice: pero es que si vamos a conocer al ser, primero tenemos que conocer el conocer. O sea, tenemos que saber qué es lo que podemos conocer y qué es lo que no podemos conocer. Luego, el problema realmente fundante no es el ser. El problema realmente fundante es qué es lo que le aporta mi razón al conocimiento para saber qué es lo que yo conozco realmente. Porque tal vez lo que yo digo que conozco no es la realidad en sí misma, que Kant llamaba el noumeno, sino yo lo que me conozco es simplemente el fenómeno. Entonces Kant cambió las cosas. Entonces Kant dijo: no, señor, lo más importante no es el ser, sino lo más importante es aclarar cuál es el aporte de la razón. Y por decirlo brevemente, el conocer es el gran problema. Pero entonces luego llega otro y dice: no, señor, el gran problema no es el conocer. El gran problema es el devenir. Ese es Hegel. El gran problema no es el conocer, el gran problema es el devenir. Porque usted, cuando cree que conoce, usted cree que lo que conoce va a ser siempre lo mismo. Pero resulta que el devenir es más grande, porque usted antes no conocía y ahora sí conoce. Y usted ahora conoce y después conoce mejor. Luego es más fundante el devenir. Y en el devenir es donde se va esclareciendo y se va revelando el espíritu puro. Entonces, fíjate, los medievales decían que el ser, Kant dice que el conocer, Hegel dice que el devenir. Pero ahí no para la cosa. Entonces llega otro y dice: todas esas discusiones de ustedes en realidad son estériles, porque lo que marca la vida humana, la verdadera infraestructura de la vida humana, es económica finalmente. Usted puede darse el lujo de estar pensando todas esas cosas porque desayunó muy bien. Pero si usted no hubiera desayunado muy bien, usted estaría seguramente protestando y saldría a una marcha. Porque el 21, que no se nos olvide. Usted saldría a la marcha del 21 porque usted, entonces la vida no está determinada tanto por el ser, el conocer o el devenir, sino está determinado por la economía. Y luego vienen los analíticos y dicen: no, señor, está determinado por el lenguaje. Entonces hay una pregunta que es la gran pregunta de la filosofía. Podríamos decir la mega pregunta de la filosofía. La mega pregunta de la filosofía es: ¿cuál es la pregunta primera? La pregunta primera es el ser, la pregunta primera es el lenguaje, la pregunta primera es el devenir, la pregunta primera es la economía. ¿Cuál es la pregunta primera? Y usted se da cuenta que desde el terreno de la pura racionalidad, si usted da su respuesta, usted simplemente lo que hace es añadirle, si es exitoso, añadirle otro capítulo a un libro muy gordo que se llama Historia de la Filosofía. Entonces usted va a hacer otro que va a decir que el mundo es entonces otra cosa, y después de usted vendrá otro que agregará otro capítulo. Entonces da la impresión de que nuestra búsqueda de ese principio no principiado, de ese comienzo no comenzado, nuestra búsqueda de algo que no tenga ningún origen, realmente se queda corto desde el punto de vista de la racionalidad. ¿Existe otra manera de percibir entonces un origen no originado? El camino racional vemos que es insuficiente, porque usted finalmente termina matriculándose en una escuela filosófica, pero si usted es sensato, usted se da cuenta que existen otras, y que existen otras aproximaciones, y que siempre existen críticas válidas. Usted puede querer mucho, por ejemplo, a Santo Tomás, pero Santo Tomás también puede ser criticado. Y hay cosas de Santo Tomás que se pueden criticar. No estoy diciendo aquí las críticas tontas. Las críticas tontas es, ¿qué me va a decir a mí un medieval? Ya la Edad Media está superada. Esas se llaman críticas tontas. Pero hay críticas profundas que se pueden hacer. Por ejemplo, lo que acabamos de decir. ¿Por qué en un tema como este de las nociones no aparece un estudio bíblico? Esa es una falla. Desde mi punto de vista, esa es una falla. Bueno, pero entonces, si el camino racional no me ayuda en la innacibilidad, ¿de dónde puedo tener yo un concepto de innacibilidad? Porque el camino racional no me va a servir. No le sirvió a Tales, creo que fue el que dijo que todo tenía su origen en el agua. Otro decía que en el Apeiron. Otro decía que el ser es eterno, decía Parménides. Heráclito decía que Panta rey, que todo fluye, y así sucesivamente. Si yo no voy a encontrar una respuesta en términos de filosofía, ¿en dónde lo voy a encontrar? Pues resulta que sí hay una respuesta, y usted se va a quedar asombrado al ver la respuesta del único concepto posible de la innacibilidad. La innacibilidad solo encuentra respuesta en el amor gratuito. El amor gratuito, el amor inexplicable, el que San Bernardo llamaba el amor porque sí. El sentirse amado sin que le pidan a uno nada, sin que le reclamen nada, sin que le exijan nada, sin que tenga que pagar nada. Porque claro, si tú me das algo, pero estás esperando algo, yo puedo explicar lo que tú me vas a dar. Pero si tú me das algo y no me pides nada, realmente yo siento como que en ti hay un reflejo de un bien que no tiene explicación. Es un bien original y es un bien originante. Lo que esto significa es que la innacibilidad solo es percibible, solo es perceptible a través de experiencias de gratuidad. O sea, yo solo puedo descubrir en Dios el origen radical de todo si tengo experiencia de un amor gratuito. Sin la experiencia de un amor radicalmente gratuito, sin la experiencia de un amor que sea puro regalo, no es posible llegar a la innacibilidad. Porque el camino racional finalmente se queda en discusiones de filósofos. Y es muy interesante estudiar filosofía, pero uno se va dando cuenta cómo este profesor se agita y manotea, y llega el otro y se agita y manotea más. Y en esa se la pasan. Y entonces, finalmente, terminan todos agitados y manoteando y se acabó el tiempo para la filosofía. Entonces la innacibilidad puede ser conceptualizada por nosotros si en la medida en que nosotros le damos un nombre a las experiencias de gratuidad. Son las experiencias de gratuidad las que nos ayudan a descubrir un Dios que es origen de todo y que no fue originado. Porque efectivamente la gratuidad es la experiencia de un bien que no tiene explicación. ¿Usted por qué es bueno conmigo? ¿Usted por qué hace esto por mí? Una pregunta que oyó muchas veces, quizás centenares de veces, alguien como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Usted por qué se ocupa de mí? Yo me estoy muriendo tirado en una calle. ¿Por qué se ocupa de mí? ¿Por qué hace esto? El hecho de tener una pregunta por la bondad que no tiene respuesta me lleva a una bondad que simplemente es bondad porque sí. Y esa bondad que es bondad porque sí, es la bondad que es origen de toda bondad. Y en esa bondad que es origen de toda bondad, llego a una conclusión. Y esa conclusión es, pues así tiene que ser el origen que no es originado, el principio que no es principiado. Bueno, esta es la aproximación racional, de una manera simple, no queremos complicar demasiado las cosas. Esta es la presentación racional sobre las cinco nociones, asociándolas, que de eso se trata, asociándolas con experiencias vitales nuestras que indudablemente nos marcan. Si usted lo mira, que eso no lo vamos a hacer en este curso, cada una de estas experiencias es una experiencia profunda en el ser humano. Estamos hablando de Dios. Esto es misterio de Dios. Pero si usted lo mira bien, estas cinco nociones son cinco experiencias profundas. Y si a una persona le faltan estas experiencias, de algún modo, su ser humano queda lastimado, queda fracturado o mutilado gravemente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el